Comunicación con Nicolás Vargas. Se viene una propuesta que es el segundo encuentro de masculinidades. Buen día, Nicolás, ¿cómo te va? De este lado te hablan Silvana y ¿quién te sirve? El Gato. Hola, Gato. Hola, Silvana. ¿Cómo Hola. Les va? Buen día. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, bien, muy bien. Contanos un poquito, digamos, de qué se trata esta segunda edición del taller, que si no tengo mal ahora acá, se va a hacer en la nave de la Universidad Nacional de Cuyo el día 2 y 3 de julio. Así es, efectivamente. El segundo encuentro provincial de masculinidades. La primera edición fue, creo que en el 19, antes de la pandemia. Bueno, somos un colectivo, una asamblea de agrupaciones que trabajamos temáticas de masculinidades o varones que vienen como transitando en relación a estos temas algunos procesos. Uh-huh. Es la segunda propuesta, va a durar 2 días, desde el 2 y el 3 de julio. Van a haber actividades durante todo el día que van a pasar por talleres temáticos de distinto tipo, donde van a haber talleres en relación a crianza y paternidades, afectividad, medio ambiente, construcción política. Bueno, hay como una serie de temáticas ahí que están desarrollándose en la línea de talleres. Van a haber algunos espacios de seminario y de conversatorio, donde este encuentro particularmente vamos a enfocarnos en relación a las formas de abordaje de las violencias. Van a haber algunos espacios artísticos, tanto el sábado a la noche como el domingo a la noche. Está lindo el espacio, ya hay cerca de 80, 90 inscriptos. Uh-huh. Así que, bueno, muy contentos, con mucho trabajo, con un trabajo lindo de pensar juntos y de, bueno, y de concretar un poco esta línea de trabajo. Contanos, para quienes nos escuchan y tal vez no saben de qué hablamos cuando hablamos de nuevas masculinidades, algunas, dos, tres líneas de, bueno, no solo de pensamiento, sino de acción, que desde estos grupos ustedes están trabajando. Bien. En el encuentro confluyen distintos tipos de experiencias en relación al trabajo o a la temática de masculinidades. Yo particularmente pertenezco a una organización que es la Asociación uh-huh. Ecuménica de Cuyo. Nosotros ahí lo que desarrollamos ya hace varios años es un programa de formación en género, generación y masculinidades, donde lo que vamos como proponiendo es una instancia de trabajo y de reflexión grupal, colectiva, circular entre varones, donde vamos intentando a partir de una propuesta pedagógica desarrollar, desarmar, pensar juntos, sentir juntos, aprender juntos a pensar estos lugares de varones, uh-huh. nuestros lugares de varones. Uh-huh. Por otro lado, hay dispositivos de institucionales que trabajan con atención o que trabajan con varones que han ejercido violencias. Hay varios dispositivos de ese estilo. De hecho, si nosotros miramos hoy la provincia en general, lo que hay en relación a la temática de masculinidades desde el punto de vista institucional tiene que ver con esta dinámica de las derivaciones y la atención a varones que han ejercido violencia, y hay varios dispositivos en la provincia. Hay uno provincial y hay algunos departamentales. Y después hay algunos otros grupos y colectivos que trabajan más en la dinámica de incidencia, en política pública. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos trabajando alrededor de una campaña que se llamó Paternar, y que lucha o que plantea la ampliación de los días de disponibilidad, uh-huh. de licencia por paternidad. Uh-huh. Hay algunas tareas en relación a esta línea de la incidencia, algunos grupos trabajan en relación a esos temas, y después lo que hay es un colectivo de varones, o nosotros hablamos de personas que se reconocen desde las masculinidades, porque eso también incorpora a otras diversidades o disidencias que también se reconocen más desde las masculinidades, militancias personales. Creo que en general todos estamos como transitando nuestra práctica y nuestra vida cotidiana como varón y esa interpelación a esa vida cotidiana que se expresa en el día a día, en los vínculos, en las relaciones, en las maneras en las que nos vinculamos con nosotros mismos, en las maneras en que nos vinculamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras compañeras, con nuestros compañeros. Bueno, digo, ahí un poco el movimiento, o por lo menos, para decirlo de alguna manera, este colectivo, que no solamente, lo digo en términos de movimiento, porque no solamente es una expresión provincial, sino que es una expresión que tiene sus ramificaciones o sus instancias a nivel nacional. De hecho, participan del encuentro compañeros de REMA, que es de la Red de Espacios de Masculinidades Argentina, compañeros de Buenos Aires, de Tucumán, de San Juan, que vienen a participar del encuentro. Pero te termino la idea anterior. La vida cotidiana es como nuestro espacio de militancia más concreto, claro, para decirlo de alguna manera, ¿no? Nicolás, es más difícil. Ahí, y es más difícil, claro, por supuesto. Ahí me salen dos, como dos reflexiones para sacar con respecto a este taller, y que son como denuncias también. Una es el tema de todo el sistema hace que, por ejemplo, convierta a los varones en desaprensivos en tanto los sentimientos. Por ejemplo, este tema de la licencia. Te dan, yo me acuerdo cuando las dos veces que fui papá me dieron 3 días de licencia, claro, nada más. Eso te obliga a los 3 días a tener que volver al laburo y con... Yo lo transité con un dolor pero grandísimo, porque quería seguir estando ahí, estando con mi hija, con mi hijo cuando nacieron, por lo menos un mes de estar ahí y, qué sé yo, estar ahí, tenerlo en brazos, jugar con sus gestos y esas cosas, ¿no? Cambiarle los pañales, sí, pero claro. Sí, de verdad. Y el tema de que el sistema te obliga a trabajar te genera esa desaprensión. Y otra, he visto algunas fotos de metodología que usan y que rompe esta situación, por ejemplo, de caminar de la mano, que caminaban de la mano por la vereda, por ejemplo, si me equivoco, corregime, caminan en fila de la mano por la vereda, y eso también, por ejemplo, no poder agarrarle la mano a un amigo, decirle, amigo, te quiero un montón, y darle la mano, no como el saludo formal, ¿no?, de dos hombres así, medio secos, sino tocarle la mano como se la agarrarías a tu hija, a tu hijo, ¿no? Sí, e incluso muchas veces a nuestros hijos también está muy teñida de prejuicios y de pensamientos homofóbicos en ese vínculo afectivo. Uh-huh, uh-huh. Inclusive en nuestra crianza tenemos esos pensamientos, para decirlo de alguna manera. Mira, nosotros lo que trabajamos alrededor de esto es la idea de que hay una cultura machista, patriarcal, de la masculinidad hegemónica, decimos nosotros, que nos ha marcado y nos ha socializado durante toda nuestra vida alrededor de aspectos determinantes que construyen roles específicos, que no solamente en relación al mundo de los varones o las masculinidades, sino también en relación a, nosotros hablamos de los cuerpos feminizados o cuerpos masculinizados, intentando decir que somos personas socializadas en un contexto cultural donde nos intervinieron y nos marcaron un deber ser que construye roles específicos que después son complementarios. El padre trabaja, la madre cría y cuida a los niños. Entonces, todos nuestros aprendizajes durante toda la vida han estado asociados a resolver situaciones concretas, racionales, aspectos que tienen que ver con la resolución de conflictos, con la competencia, con el salir a la calle, con, ¿no? Y nos han alejado, incluso nos han negativizado la afectividad, el contacto, el cuidado, la reciprocidad, la empatía, porque son aprendizajes que quedan del lado de los cuerpos feminizados. Entonces, claramente, todas nuestras maneras de vincularnos están chipeadas en este contexto, ¿no? Y la lucha cultural en ese sentido, por lo menos desde este lugar de los varones, es muy grande, porque porque hay toda una cultura que nos determina y nos marca cómo debemos ser, cómo debemos actuar y cómo debemos sentir. Y por otro lado, en relación a los aprendizajes y la afectividad, más allá de que nosotros podamos racionalizar, decir, tengo que conectarme con la afectividad, tengo que conectarme con el cuidado, reconozco que hay una cultura que me determina, nuestros cuerpos están socializados en ese contexto. Claro. Nuestros cuerpos son los que reaccionan, los que no saben, los que no han tenido la posibilidad de acunar, los que no han tenido la posibilidad de ser cuenco, y probablemente tampoco nosotros hayamos sido acuencados o cuidados en ese sentido. Entonces, reaprender implica poner en movimiento, poner en práctica, poner en acción otras maneras de vincularnos, donde poder discutir, que tomar, donde poder visualizar, que tomar, donde que abrazar a un amigo no implica que tu sexualidad esté en duda, sino que implica un acto de afectividad y de cariño. Uh-huh. y que ese chip, ese pensamiento que se activa, porque de sin número de veces en las cuales frente a un gesto de cariño desde que fuiste muy chiquito te fueron diciendo con mensajes sutiles, con mensajes directos, que está mal que un varón abrace a otro varón, claramente nuestro cuerpo aprendió a que abrazar a un varón está mal. Sí. O que por lo menos, o que o por lo menos es un acto que de duda. No es un acto fluido, no es un acto. Nos enseñan a que ciertas actitudes de, bueno, expresiones de cariño y demás que podemos tener son o pueden ser interpretadas, digamos, porque uno quiere un vínculo sexoafectivo, ¿no? Y en realidad somos seres que nos sostenemos por los vínculos afectivos. Y sí. Eso el patriarcado se ha ocupado, digamos, de calar bien hondo, ¿no? En la cultura en lo cotidiano. Ahí es donde tenemos que prestar más atención, como vos decías, a todo lo que hacemos, lo que vamos, no solamente diciendo, y lo que vamos haciendo y lo que expresa el cuerpo, que bueno, no podemos pensarlo siempre. No. De hecho, creo yo que el pensamiento es parte de... Nosotros trabajamos con la idea, con una conceptualización de patriarcado que habla de que el patriarcado en definitiva es el dominio de la razón sobre el mundo de la emoción y sobre el mundo del instinto, que podríamos decirlo que es la razón como el padre, la emoción como la madre, el instinto como el niño, y que eso es un proceso mucho más profundo que el machismo o el patriarcado, ¿no? Que el machismo o la masculinidad hegemónica, por eso todos hablamos de masculinidad hegemónica cuando hablamos de mandatos, privilegios, digo, como esto más contemporáneo de nuestra cultura, digamos. Y el dominio profundo con el que nosotros transitamos la vida tiene que ver con que realmente creemos que todo lo pensamos y todo lo construimos desde el pensamiento, ¿no? Uh-huh. Y que quien construye la realidad es nuestra acción, es nuestro cuerpo. Ahí es donde está la mediación con el mundo y con la resolución de nuestras necesidades, incluso las afectivas, ¿no? Entonces es nuestro cuerpo el que hay que pensar cómo hacemos que no quiero desdoblarme, no digo que mi cuerpo es distinto que yo, ¿no? Pero ¿cómo hago que mi cuerpo aprenda a funcionar de otra manera? ¿Cómo yo aprendo a funcionar en mi acción desde otros lugares? Claro. Y bueno, ahí hay grandes desafíos pedagógicos, políticos, sobre todo metodológicos, en relación a cómo pensar procesos de formación y de deconstrucción, que por ahí es una palabra que ha quedado ahí medio negativizada, pero realmente son procesos de desarmar para armar, de desaprender para aprender. Y yo tengo que es un tema que me apasiona, digo, yo realmente creo que van a pasar generaciones. Uh-huh. Para que nosotros podamos pensarnos desde lugares nuevos. Es muy pesada nuestra cultura en ese sentido. Uh-huh. Bueno, Nicolás, invítanos una vez más, porque tenemos que seguir avanzando. Invítanos una vez más. Es muy largo el tema, muy largo. Yo creo que da para que vengas al piso un día. Uh-huh. y nos despachemos un largo y tendido diálogo. Cuando quieran. Bueno, dale, te tomamos la palabra. Invítanos una vez más y te despedimos. Bueno, los invito 2 y 3 de julio en la Nave Cultural, desde las 9 de la mañana. Miren en las redes, encuentro más MDZ, creo que se llama, ahí en Instagram o en Facebook, ahí están el cronograma, los talleres que van a ver, el programa en general. Es una actividad gratuita, es una actividad que durante el día está pensada y dirigida a personas que se identifican masculinidades. Las actividades de la noche, del sábado a la noche y del domingo a la noche, son abiertas a todo público. Van a haber artistas hermosos, así que va a ser una re linda actividad. Va a haber gente no solo de Mendoza, va a haber gente de Buenos Aires, de Tucumán, de San Juan, de San Luis, de distintas experiencias. Una cosa bien interesante que les querría decir es que después de pandemia, ya después de los últimos 2 años, esta es la primera actividad a nivel nacional que convoca a colectivos de varones, y eso ha generado mucho interés en otros ámbitos a nivel nacional, y bueno, estamos contentos con este hacer colectivo, y bueno, hay invitados e invitadas al fin de semana a participar. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Un placer, hasta luego. Bueno, pasaba Nicolás Vargas, él es parte de la Asociación Ecuménica de Cuyo, desde donde, junto con otras organizaciones, están convocando el segundo encuentro de masculinidades.